A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Me dijo que linda venís al trabajo últimamente y la invito a tener una cita para conocerse. Ella aceptó sin problemas porque es buena gente y se fumaron dos flores y él se puso insistente. Muy bien, continuamos haciendo la diaria y allí escuchábamos que llega al aire de La Mosquitera como todos los martes. La columna La Llamarada Resiliente, de la mano de Agustina Barroso. La escuchamos entonces. Hola gente, ¿cómo va? Qué lindo poder estar acá nuevamente y poder compartir un rato con ustedes. Me gustaría como empezar a charlar, digamos, qué es lo que ha pasado en el mes de marzo, que hay fechas que refieren a grandes hitos de lucha y que conmemoran acontecimientos que no son alegres, sino al contrario, son momentos de reflexión y de esperanza hacia el futuro, ¿no? Y de recordar todo lo que ha costado quizá, o lo que cuesta, ¿no?, la lucha a diario. Quizá, bueno, empezar con el 8 de marzo, porque me parece sumamente importante decir que, bueno, nada, el Día Internacional de la Mujer, que justamente en esta fecha, en Argentina, a nivel nacional y a nivel provincial, se hicieron manifestaciones. En Mendoza hubo una marcha a la que, bueno, nada, acudió muchísima gente y, bueno, se agitó muchísimo, un acto de unas palabras sentidas y mucho respeto y mucha reflexión. Fue una vibra muy choqueante, pero a la vez de mucha hermandad. Marchamos y cantamos juntas. Pero bueno, nada, más allá de eso, quizá preguntarse cómo es que hay un Día Internacional de la Mujer y por qué hay un Día Internacional de la Mujer. Creo que es importante porque como que poco se sabe acerca de por qué es el Día de la Mujer, y bueno, el 8 de marzo no llega porque sí, sino como ha sido como todo un proceso que se ha construido a lo largo de esa fecha, en donde han pasado grandes hitos relacionados a la lucha feminista, en marzo o cerca de la fecha, que han hecho que por fin en 1975 la ONU decretara que el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Pero grandes hitos de lucha que se dieron y que son importantes quizás mencionar fue que el 8 de marzo de 1857, mujeres que trabajaban en una fábrica textil en Nueva York hicieron una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. Si bien las condiciones eran precarias para el hombre y la mujer, siempre la mujer estuvo aún más precarizada, y esa huelga, esa manifestación terminó con mucha violencia por aparatos policiales. Y nada, también el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres se manifestaron también por las calles de Nueva York para exigir, digamos, un recorte de horario laboral, mejores salarios, un derecho a voto y el cese del trabajo infantil. Y el eslogan que se usó en ese momento fue Pari Rosas. Esto y quizá un montón de otros hitos ocurrieron, digamos, cerca del 8 de marzo o en el mismo 8 de marzo. Por ejemplo, en 1910 en Copenhague, Dinamarca, se celebró una conferencia internacional entre organizaciones socialistas del mundo y la conferencia propuso ahí la creación de un Día de la Mujer, que la idea fue de Clara Zetkin, ¿no? Así que está bueno nombrarla, a ella de las compas. Y el día en realidad se instituye para conmemorar el movimiento por los derechos de la mujer, entonces quizá entender esto y ser conscientes de eso es entender que el 8 de marzo no es un día de alegría o de felicidad, como un marketing que quizás es el que se vende o el que se propaga, sino que es un día quizás sí de conmemoración, de reflexión, de lucha. Es un día de lucha, pero también es un día de alegría, de una alegría quizá de decir: nosotras estamos hermanadas y seguimos con este proceso que comenzaron muchas compañeras y compatriotas y mujeres a lo largo del mundo. Y hoy las que somos mujeres y entendemos quizá eso y decidimos transitarlo, nos alegra encontrarnos en las calles con otras mujeres, pero no es esa alegría de la cual te dicen feliz día, porque no es un día para felicitar, sino es un día para conmemorar las grandes luchas que han habido en los diferentes lugares para que la mujer pudiera acceder a mejores condiciones de vida, de trabajo, mejores derechos, tener derechos más que mejores derechos, pero digo, no esto. Y nada, eso, quizá como no quedarnos en esa banalidad del 8 de marzo, porque quizá no entendemos por qué fue justamente el 8 de marzo, pero bueno, en el marco de la Revolución Industrial pasaron un montón de huelgas, un montón de hitos, tanto en Estados Unidos como en Rusia, como en Dinamarca, como en un montón de países, quizás, y que eso dio inicio a que la ONU en 1975, como ya lo dije, decretara que el 8 de marzo fuera el Día Internacional de la Mujer. Entonces está bueno, ¿no?, recordar eso y tenerlo presente, ¿no? Y también tener presente a las compañeras latinoamericanas que mucho no se nombra, pero están. Y aunque nos salgan, hay muchísimas mujeres latinoamericanas que luchan día a día y que lucharon hasta el final. Y por ellas también se conmemora el Día de la Mujer, ¿no? Por todas las mujeres y por todas las que ya no están, las que ya no van a volver y las que vendrán. Es que ese día de lucha no tiene que ser aislado, sino que justamente es toda una vida de lucha. Pero eso, recordarlo y tenerlo presente desde nuestras casas, desde nuestra posición que ocupamos en nuestro laburo, en nuestra familia, en nuestra agrupación o no, ¿no? Esto, tenerlo presente y recordar que si bien este día es un día de lucha que conmemora eso, es toda una vida de lucha y es siempre aportar y abogar por los derechos de la mujer y pelearlos, a muerte. Entonces, bueno, nada, es un poco, no quería como dejar de mencionarlo porque me parece sumamente importante y relevante. Y por otro lado, también nombrar que, bueno, el fin de semana pasado fue la marcha del 24 de marzo por memoria, verdad y justicia, a 43 años de lo ocurrido. Me parece como traerlo a colación es súper importante, también es nuestro deber traerlo a colación. Que también, bueno, nada, escuchar a las abuelas de Plaza de Mayo y entender, digamos, que los 30.000 compañeras y compañeros que se fueron siguen desaparecidos y seguimos en su búsqueda, y que estamos en un marco de recorte y de retroceso respecto a los derechos humanos, pero aunque ese cuadro no es esperanzador, hay una juventud atrás y hay un montón de lucha por parte de los organismos que se viene haciendo para seguir manteniendo en pie, digamos, esto del gran avance que se ha hecho en materia de derechos humanos y con los juicios de lesa humanidad que se iniciaron en la gestión del kirchnerismo, que no fue un hito menor en ese gobierno, sino que fue reparador. No es venganza, no es rencor, justamente, como dicen las abuelas, sino justicia. Es, no importa dónde vayan, los iremos a buscar porque es una deuda pendiente y porque se lo debemos a los que no volvieron y a las que no volvieron, a esos bebés que les robaron la identidad, a esas familias que dejaron fragmentadas, a esa censura que hicieron tanto desde lo cultural, desde lo social, ¿no? Fue brutal lo que ocurrió en la dictadura, que bueno, nada, que empezó oficialmente en 1976, pero tiene también una anterioridad, digamos, como un proceso. No es que arranca en el 76 justo, sino que también hubieron acontecimientos que prepararon al país para esa situación y ese golpe de Estado, y que recién en el 83, en 1983, con Alfonsín se vuelve a la democracia y ha sido un proceso súper doloroso y costoso, pero bueno, nada, la juventud de hoy creo que aprende mucho de las abuelas, de las madres de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos que han hecho un trabajo súper arduo y súper, súper admirable respecto a esto de recordar, a esto de tener en mente todo lo que ocurrió y no olvidar, y justamente lo importante que es tener memoria, porque si se tiene memoria y si se entiende la historia que hemos pasado, es que a futuro no cometeremos los mismos errores, o apelaremos a eso, ¿no? Es a no cometer lo mismo que ocurrió, lo mismo que pasó. Es ser conscientes de eso, de que ocurrieron estas cosas, ocurrió la censura, ocurrieron la tortura, ocurrió los desaparecidos y las desaparecidas, el miedo, el pánico, la brutalidad de robar la identidad de muchísimos bebés. Entonces, como todo eso ocurrió en un marco que fue posible, digamos, porque en un momento la sociedad lo posibilitó. Entonces, a partir de tener una memoria colectiva, que yo creo que la memoria es una construcción de todos, es importante no tener esto en mente y entender que justamente con memoria y con verdad, porque si bien hay un montón de argumentos, hay un montón de teoría de los dos demonios y un montón de teorías de que quizás los 30.000 desaparecidos algo habrán hecho, y en realidad lo único que hicieron fue abogar por un mundo más idealista, por un mundo mejor. Tenían ideales y perseguían eso. Y fueron justamente tildados de subversivos, y fue por eso justamente que desaparecieron o murieron o tuvieron que exiliarse del país. Pero bueno, nada, es como justamente con memoria, con verdad, es que vamos a llegar a una sociedad más justa. Y llegaremos a una sociedad más justa cuando realmente se haga justicia acerca de lo que pasó. Y aunque es un camino largo el de la justicia, y aunque es un camino muy largo el de la justicia, estamos en esa. Estamos en ese camino. Hay juicios que se dan. Y generalmente es los jueves, creo, si no me equivoco, en la mañana, en tribunales federales. Creo que el próximo juicio era el 29 de marzo, si no me equivoco. Pero bueno, nada, si llegara a ser un dato erróneo, nada. Después le paso el dato a la Gaby para que lo tire, pero digamos, siguen ocurriendo estas movidas y sigue ocurriendo que todo el tiempo se aboga por justicia, aunque no se vea y aunque no salga en las teles o en las góndolas de consumición masiva, porque bueno, nada, sigue siendo un tema, a pesar de que se ha pasado 43 años, a pesar de todo, sigue siendo un tema que, bueno, nada, molesta para algunos, hace ruido, incomoda mucho. Entonces, nada, hay que seguir incomodando, hay que seguir molestando, porque justamente eso, si a alguien le incomoda es por algo, y es porque justamente es verdad esto que decimos de que no hicieron algo malo, no, eso es una construcción, una teoría que desmerece quizá todo lo que hicieron estas personas que desgraciadamente tuvieron que sufrir las consecuencias de un gobierno de facto que fue nefasto y fue totalmente antiderechos. Pero más allá de todo eso, recordar y siempre agradecer el increíble trabajo que han hecho las madres, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ese trabajo constante de no cesar, digamos. María Domínguez y un montón de otras abuelas nos siguen marchando a pesar de sus años y a pesar de todo lo que han vivido. Siguen ahí firmes como un roble, y algunas otras que ya se fueron y que se están yendo las madres y abuelas, porque bueno, ya se ponen grandes, pero bueno, justamente ahora recae en nosotros esta responsabilidad, no solo de conmemorar esta fecha y el 8 de marzo y todos los días que refieren a luchas que son son las que nos posibilitarían un mundo mejor, o las que son las luchas que mantienen la esperanza quizá de una sociedad más justa a la que queremos llegar, sino que se lo debemos a toda la gente que hizo posible que hoy nosotros estuviéramos acá y que hoy nosotros tengamos la posibilidad de hablar de derechos humanos, tengamos la posibilidad de hablar de género, tengamos la posibilidad de hablar de instaurar la temática de la mujer y de los derechos humanos. Me parece que tiene mucha incidencia, ¿no? Siempre no. Esto de recordar que las luchas son una responsabilidad. Entonces, bueno, esto me parece que marzo en ese sentido es un mes importante y significativo para todos, y debería serlo para muchos más. Nada, me parecía como importante nombrarlo y agradecer nuevamente el espacio y eso, ¿no? Como mi sensación quizá después de las marchas del 8M y del 24M fueron profunda reflexión y profunda conmemoración hacia esos procesos que me posibilitan hoy ser quizá una militante de los derechos, una militante feminista. Entonces, nada, conmemorarlas no solo ese día, sino a lo largo de mi vida y a lo largo de mi militancia, de mi paso por este mundo, sino como esto de que la interseccionalidad de luchas también aporta un montón, digamos, como que los movimientos que abogan por los derechos no abogan por ciertos derechos, abogan por la ampliación de los derechos en sí, y es lo que me parece a mí que es lo que tenemos que hacer siempre, una ampliación de derechos, no al recorte, no lo que quiere hacer este gobierno, que justamente este recorte abrupto hacia los derechos humanos, esta golpiza brutal hacia los docentes, hacia la educación pública, que de paso recuerdo que han llamado a paro del 25 al 30 de marzo, así que hay paro nacional. Y nada, acompañando a los docentes, los estudiantes, hacemos el aguante porque entendemos que queremos condiciones mejores para nuestros formadores, ¿no? Y queremos una educación mejor, queremos una educación pública real, en el sentido de que sea laica, ¿no? Gratuita, con accesibilidad para todos y todas. Entonces me parece, bueno, nada, importante esto también nombrar. Y bueno, nada, creo que es todo por hoy. Les mando un beso a todos y espero que les guste quizá la reflexión. Obviamente pueden mandar mensajes o comentar o, no sé, opinar acerca de qué les parece la columna. Por ahí podemos hacer algo que les guste, quizá un mensaje sobre algún tema que quieren que hable o alguna crítica para mejorar la columna. Obviamente abierta a que, bueno, nada, se construya colectivamente como la memoria. Pero bueno, nada, eso. Les mando un beso y gracias nuevamente. Ahí la escuchábamos entonces, Agustina Barroso, pudiendo hacer este hilo de tanto compromiso, de tanta lucha, de tanta organización, desde las madres, desde las abuelas, hasta llegar a las nuevas generaciones, pasando por el 8 de marzo, el 24 de marzo, ¿no?